entre tus paredes por haber matado al que robó mis quereres. Ella era todo en el mundo para mí. Me sentenciaron a 10 años de prisión para pagar la sentencia de mi culpa. Como soy pobre, no alcancé a pagar la fianza. Cárcel ingrata, se me va mi juventud. Paciencia y calma. No tengo amigos, estoy solo en esta celda. Solo mi madre.